¿Hay alguien ahí? He dicho que si hay alguien ahí. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la noche. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 tu dial, eso si estás en León, si nos escuchas a través del transistor. wradio.com si estás fuera y nos escuchas a través de internet. Puedes seguir el programa en directo por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se reemite en Asalto Mata Radio Rock, en Excalibur Sur Radio y en Rock Invierzo. También dispondrás de él a partir de mañana, mientras que nos dejen en el audio kiosco iVoox. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con nuestro habitual equipo formado por Miriam, nuestra Diablo on Fire, Manolo Buscooter y su Scooter Boy, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusia y su Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles, el que os habla, Deme Martínez, y arrancamos. Hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Morán Fernández, o como es más conocido, Carlos Balacera. Desde los 16 años batallando en bandas de rock and roll, debutó en Los Chicos del Garito, a lo que le siguieron Indeseables, Opus Lucifer, Mala Fama, El Dorado, Los Villanos, Silver Club Bikini y Balacera, con el que grabó 5 discos y amartilló el revólver del rock and roll más de 300 noches. Salvo en esta última, en todas aporreando la batería y como denominador común en todas ellas se encargó de las letras. No conforme con esto, forma parte de selectos clubs sociales, como puede ser el León Scooter Division, demostrando que el mundo scooterista no es solo para los mod, también hay sitio para los rocker, o al menos él es la excepción. También forma parte del Rock Nación Crew, donde da rienda suelta a cualquier tipo de actividad de carácter dudoso, con tal de convertir actitud y amistad en inolvidables eventos. Hay gente que pierde dinero en el póker o apostando a cualquier competición deportiva. Él lo pierde apostando a caballo perdedor en conciertos que fuera de León llenan aforos, pero en León, León is different. Con su alter ego, el reverendo Situca, saca a pasear sus vinilos, su máscara de lucha y su alzacuellos allá donde se ha reclamado para sembrar la semilla de los grandes del punk rock, el street punk, el psychobilly o el raw rock and roll. Hace un par de años, justo antes de ofrecer el último concierto de Balacera, antes de hibernar esperando al 20 aniversario de la banda, programado para el 17 de noviembre del 2017, en el Gran Café, uno de los emblemáticos lugares que tantas noches pusieron patas arriba, Juan Carlos recibió la visita de la de la Guadaña, anunciándole que su tiempo sobre los escenarios, su tiempo de noches de rock and roll, de desenfreno, de canalleo nocturno, se habían acabado. Había que pisar el freno, había que tomarse la vida de otra forma. Y lo hizo. Consumado lector acostumbrado a hacerse cargo de las letras en todas las bandas en las que militó, a escribir sobre todo lo que le rodea, le preocupa o le divierte, y teniendo todo el tiempo del mundo para dar rienda suelta a su imaginación, a su talento con la pluma, a esa especial forma de transmitir lo que le pasa por la cabeza, se aventura por ver primera a ponerse en el otro lado, en el lado del escritor, y de la mano de Marciano Sonoro Ediciones, una editorial tan familiar y humilde como entregada a causas de este tipo, en junio de 2018 debuta literariamente con Escríbalo yo, léalo el diablo, un libro híbrido con formato de poemario acompañado de imágenes fotográficas amateur, que permiten al autor mostrar su universo más íntimo y cotidiano. Ahora Carlos se sube una vez más al ring para librar el segundo asalto de esa batalla que empezó hace menos de un año y que encuentra ahora su continuidad con La Palabra Empeñada, de nuevo en forma de poemario canalla, de nuevo de la mano de Marciano Sonoro Ediciones, en la que el autor pone tierra de por medio en su sempiterna imagen de rock and roller, y es una nueva introspección personal en la que bucea en sus más profundas reacciones ante los efectos secundarios de la vida. Dicen que ya te has cansado, que no eres el de antes. Te pliegas pronto a la cama, ahora eres un cobarde. Y yo me río diciendo que me quiten lo bailado. O el que tuvo, retuvo, ahora y antes. El otro día te vieron llorando solas. Que le pregunten a Dios si él no llora. Daría toda mi vida por poder tener ahora a mis amigos perdidos en las drogas. Dicen que ya te has cansado, que no eres el de antes. Te pliegas pronto a la cama, ahora eres un cobarde. Y yo me río diciendo que me quiten lo bailao. O el que tuvo, retuvo. Es tarde, no llego, te veo en el infierno. Me largo, no aguanto, ya tanto cachondeo. Es tarde, no llego, te veo en el infierno. Me largo, no aguanto, ya tanto cachondeo. Pues tras haber expuesto todo lo que hemos contado hace un momentín, no se me ocurría otra mejor canción, aunque no sea ni de balacera ni la haya escrito Juan Carlos, que poner esto de que no que me quiten lo bailado, sino que te quiten lo bailado, Juan Carlos. Buenas tardes, hombre. No, a ver, voy a ir desgranando poco a poco. Primero, ya con la intro que has hecho, es para coger el pendín, marchar para casa y ya dar la tarde por esa. Si me deja algo... Estamos de acuerdo en eso, porque con esa presentación ya... Claro, yo no voy a muchos sitios en los que me presenten así, con lo cual ya... Eso por un lado. Por otro lado, que pongas algo del señor Molinera. Así, para empezar, pues se añade al lujo de lo que es venir aquí. Y por otra parte, lo que es venir aquí, que es abrir la puerta y entrar como si estuviera entrando en el salón de casa, pues no se me ocurre mejor sitio casi para arrancar con la aventura. Ya hemos arrancado, pero estamos muy, muy todavía en pañales. Así que, como siempre, con todas nuestras neuras y con todas nuestras historias, pues arrancamos desde Renación, ¿o qué? Sí, ¿estás a gusto, Carlos? Se te nota. Joder, estoy como en casa. ¿Tienes cara de decir, voy a contar muchas cosas interesantes? Sí, hombre, sí, yo soy muy fácil, soy muy facilón. ¿Nos vas a contar secretos? Sí, los que pueda, sí. Te vamos a sonsacar cosas. Todos los que pueda, contaré. Bueno, pues como vienes, vamos a ir... Yo casi que me he propuesto más que una presentación de este segundo libro, después de haberme pasado escuchando temas raros, grabaciones que tengo yo por ahí por casa, convirtiendo vídeos del YouTube a MP3, casi que me apetecía el tema de tanto balacera, Juan Carlos Morán, como los libros, de todo un poco, casi como un... Porque Balacera es rock and roll y Carlos Balacera con sus libros también tiene rock and roll. Algo yo creo hay. Eso. Sí, al final el tema es que no dejo de ser un tornillo más en todo un entramado, ¿no? Evidentemente, en el arranque de toda esta aventura, el primer libro, aprovechamos mucho el tirón que tenía la banda para intentar meter la cuña por ahí, porque realmente a nivel literario o de edición literaria nadie nos conocía. Entonces, no es que sea una utilización del nombre o de la banda, sino que como soy un tornillo más en ese engranaje, pues entendimos todos los que estábamos formando parte del evento que valía la pena tirar de ese hilo, ¿no? Ya que habíamos remado con eso tantos años, que valía la pena. Tú has remado como compositor, realmente, para ti escribir el primer libro. Yo creo que ahí lo tenías como en la cabeza metido, aunque no lo sacaste hasta un tiempo después. ¿Tú lo venías madurando antes o surgió de repente, en 3 meses te pusiste y lo hiciste, o no? ¿Estaba en tu cabeza de por sí? Ahí hay una dualidad. Y es que, por una parte, digamos que el proyecto estaba en la cabeza desde hacía muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero muchísimos, hablo de muchísimos, incluso desde antes de Balacera. Siempre el proyecto de escribir estaba ahí. Eso por un lado, pero paralelamente el tema de ese proyecto en concreto se fraguó en ese tiempo entre diciembre del 2017 y junio del 2018. Porque realmente, aunque a mí me gusta escribir y paralelamente a lo que hacía con las bandas, escribir canciones, eso siempre me tiró, nunca emboqué un proyecto claramente como cuando empezaba a escribir canciones para un disco. Que realmente tampoco escribía canciones para un disco, yo iba escribiendo canciones y cuando el cribo y el filtro del resto de la banda creía que aquello valía, pues hacía, pero aquí no. Aquí yo tenía un proyecto en mente de siempre, que era escribir, sin embargo no tenía pensado qué, ni cómo, ni cuándo lo iba a hacer. Entonces siempre iba ahí esas dos líneas en paralelo hasta que se cruzaron o chocaron a finales del 17 y fue un poco la primera parte de lo que dio origen al libro, porque la segunda parte evidentemente fue que se presentara o que se cruzara en el camino Marciano Sonoro, que es una parte muy importante de esto, porque había alguna opción más de editores, incluso había la opción de trabajar sin editor, pero el hecho de poder hacerlo con Marciano a mí al final me hacía mucha ilusión. Entonces, digamos que es todas las cosas en la vida, y esta más es un compendio, es muy difícil. Llevas todo un poco unido, pero ¿y qué es más difícil? ¿Componer un tema para una canción en concreto o dedicarte a escribir y sacar esos pensamientos? Porque algunos de los poemas son como muy, muy recurrentes. No es que sea una rima fácil ni una rima tonta, es que es un sentimiento como que da simbología a ciertos aspectos de la vida real. Sí. Y en tus canciones también se deja ver un poco eso. Yo creo que va un poco unido, pero ¿qué te es más difícil? ¿Componer un tema para una banda o escribir 15 poemas ahí en 3 meses? Que eso parece impensable casi. A mí me resulta mucho más difícil componer canciones. Puede parecer extraño porque es lo que he hecho siempre, pero me resulta más difícil por una cuestión muy sencilla, y es porque, a pesar de lo que pueda parecer después de tantos años, soy un músico nefasto. Soy un músico, o sea, nefasto, no encuentro otra palabra. Lo que pasa que, como yo siempre, digamos, nadé en una sopa que era familiar y que, digamos, que yo procuraba fabricar de antemano, que era el trabajar siempre con músicos que fueran amigos y que conocieran un poco todo, ¿no? Mi tara, principalmente, y luego la parte de mí aprovechable. Entonces, siempre intenté rodearme de... Porque esto lo cuento luego por ahí en las presentaciones, la gente se ríe, cree que es una coña, pero el único talento que he tenido en la vida ha sido encontrar a la gente con talento. Entonces, yo siempre procuraba rodearme de gente que supiera sacar de mi cabeza lo que yo quería hacer. Así que, como tenía esa limitación, para mí siempre fue más difícil hacer canciones. Sin embargo, escribir, tanto este formato que utilizo ahora en Escríbalo yo, leo el diablo, la palabra empeñada, como otros formatos que yo tengo ahí, no guardados en el cajón, pero que están vivos, están latentes, pero que no han visto la luz, aunque alguno de ellos lo seguro que lo acabará viendo. Tanto en un formato como otro me resulta más sencillo porque simplemente soy más libre a la hora de hacerlo. Es decir, sí, pero aunque seas más libre, pero estás tú solo frente al papel. Claro. Ese momento de coger un papel en blanco y ahí llenarlo. No me gusta. No hay nadie que saque de ti ni tire de ti. Tienes que tirar tú de tu cabeza y trabajarlo, sí, solo. En cambio, con una banda, como acabas de decir, gente con talento, que te rodeas de gente con, claro, talento, que te puede proporcionar, claro, ideas y saca de ti. Pero es la parte buena complicado. Y la parte mala. La parte buena de trabajar solo es que todas las decisiones que tengo que tomar, digamos que las puedo tomar sin influencia positiva ni negativa de más personas. Y la parte mala deriva precisamente lo mismo, que es que no tengo una mirada crítica o alguien que cuando yo decido que voy a hacer algo y que está bien, me diga que está mal. De todas formas, aunque siempre haya estado escribiendo para bandas, para mis bandas, no para otras bandas, también lo hice, pero no me molaba. Realmente yo me encuentro cómodo trabajando solo. Luego ya sacándolo o publicándolo, no. Me gusta compartirlo con gente y hablar con gente. Y muchas veces, sobre todo en círculos más íntimos, saber qué piensan de ese trabajo. O sobre todo la crítica, ¿no? Porque aunque todo el mundo... Aunque lo políticamente correcto y la postura sea, no, me gusta que me critiquen, me gusta que me hagan críticas, a la gente no le gusta que le hagan críticas. Pero cuando yo escucho a alguien que tiene, digamos, el carné, ya se ha sacado el carné para poder decirme algo y que yo le crea, porque esto es como cuando acababan los conciertos. Cuando tocabas un concierto, nosotros estábamos acostumbrados a que le gustaba a todo el mundo. ¡Hostia, qué bien, qué guay! Nunca escuches eso. Nunca escuches eso. Tú escucha a tu colega cuando al día siguiente dice, anda, que estabas guapo ayer. ¿Sabes? Menuda manera de meter la pata. Pues esto es igual. Hay gente que tiene el carnet para decirte, mira, yo he leído esto, tío, y me parece que... Porque ya, que te guste o no el estilo, que te guste o no lo que pone allí, eso es muy personal. Pero me parece que te has equivocado colocándolo de esta manera, o me parece que te has equivocado a la hora de decir esto y tal. Es cuando realmente escuchas a la gente. Entonces, pierdes esa referencia al trabajar solo, pero yo trabajo muy a gusto solo. No, ¿sabes lo que pasa? Que aunque también suena tópico, ya a estas alturas de la película ya vienes un poco de vuelta de ese tipo de prejuicios, de decir, joder, ¿qué le parecerá a la gente? ¿Qué tal? Y de hecho fue eso lo que inspiró un poco el título del primer libro. Escríbalo yo, léalo el diablo, ¿sabes? O sea, yo lo voy a escribir y es mi trabajo, es mi obra, y es mi vida y mi pasión. Y el que lo venga detrás, lo que venga detrás, claro, cada uno tendrá una opinión, etcétera. Sin querer pecar de lo que no hay que pecar. Y no es una altanería, o sea, hay que hacerlo con humildad. Pero realmente tienes que plantearte que lo que tú llevas adelante es lo que a ti te vale y lo que tú, después de pasar por ese filtro, has considerado que debía ser. Entonces ya no puedes entrar... No significa que si a ti te gusta, si a ti lo lees y no te gusta, no me va a importar. No significa eso. Significa que una vez que está ahí, está expuesto a eso. Tú ya te expones a todo tipo de críticas. Cualquier tipo de acción creativa, si traspasa el filamento, traspasa tu piel o traspasa esa puerta hacia afuera, te deja expuesto a eso. Toda acción tiene una reacción, es que es lógico. Exacto. Y la primera vez que sacas el primer libro, Escríbalo yo, léalo el diablo, en ese momento llegas el primer día a la primera presentación. Acomodado. Y ahí estás diciendo, ¿qué voy a contarle yo a esta gente? ¿Y cómo te planteas ahí hacer ese tipo de presentaciones que además son muy originales porque es tú directamente con Marciano Sonoro, hablando un poco de cómo te llevó a escribir el libro, cómo desarrollas esto? Tengo que admitir que el primer día de la primera presentación del primer libro estaba un poco perdido, ¿no? Pero estaba un poco perdido de una forma elegida y de una forma consciente. Es decir, no es que le dé muchas vueltas, lo prepare mucho, pero había un fundamento o había una premisa muy clara, y era que si hemos estado 30 años en escenarios sin atril y sin un guión, vamos a intentar seguir haciendo lo mismo. Es decir, vamos a intentar ser nosotros mismos, pagando el precio que haya que pagar, que era que, pues, que hubiera salido todo mal. O que la gente dijera, este jambo lleva aquí dándonos la turra, sabes, encima de nuestra 20 años, y ahora se siente aquí no es capaz de decir ni ojos negros. Entonces, eso sí que fue una premisa que me puse. ¿Cuál es el problema? Que si realmente llegas ahí te enfrentas a un montón de gente que quiere escucharte y quiere saber lo que hay. Pero digamos que no me arrepiento, porque a pesar de que en ese caso concreto yo me quedé un poco así, frase como cuando te da un galletón, ¿no? Que ves así una luz y luego a los 15 segundos vuelves, porque la presentación que hizo Jesús Palmero de Marciano Sonoro fue brutal. Yo tampoco sabía lo que traía él entre manos. Fue todo muy, no improvisado, pero fue todo realmente auténtico y sin hablar antes. Entonces me quedé así un poco pillado y en ese momento, pum, fue el detonante, ¿no? Fue la chispa a partir de la cual empecé a hablar aquel día y no he parado. Y ahí llevas. Y fue, sí, me convencí a mí mismo de que ese era el camino. De hecho, este año en las tres presentaciones que hemos hecho se lo he contado ya un poco a la gente, que el reto es ese. El reto es presentarme en todos los sitios y hablar y, ¿sabes?, abrir las puertas y contar a la gente lo que yo creo sobre esto, lo que ellos quieran saber sobre esto y lo que vaya surgiendo, pero sin preparar realmente. Es una modalidad muy interesante porque hay escritores que escriben un libro, bueno, pues es más impersonal. Tú vas a la librería, te compras el libro y dices, bueno, pues ya está. Claro. Ver una presentación de que el autor te explique su punto de vista, de cómo lo ha creado, qué espera, cuáles son sus planes, es algo diferente, sí, que no se suele ver. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque también me gusta mucho decir que si fuera un tratado sobre algo, una novela, o si fuera un libro histórico, si fuera, en fin, un ensayo, pues estaría dando datos, explicando el porqué, cómo he colocado esto así, y entonces la gente lo entendería con mucha claridad. Intentar hablar sobre un poemario es muy complicado porque realmente o te ciñes a la lectura, cosa que no es que me niegue, pero no quiero desentrañar el libro, porque es muy fácil sentarme allí, hacer esto, una performance, leer. No, prefiero charlar con la gente, hablar con la gente. Entonces me resulta complicado a veces mantenerme en equilibrio, en esa cuerda floja, en esa línea en la que soy capaz de transmitir a las personas que quieren interesarse por esto lo que hay aquí dentro, sin destapar todo el material. Desvelar, eso es. ¿Qué consiste? Entonces es complicado, pero a mí me gusta ese reto. Y de hecho, lo estamos diciendo mucho, lo estamos hablando en las presentaciones, con atril y con chuleta, es orquesta, yo sin que, nada de rock and roll. Pues esto le pasa lo mismo, hay que trabajar sin red. Yo al haber ido a varias presentaciones de Juan Carlos, lo y que además, me he dado cuenta... Y además que vas a ir. Al no llevar, haber estudiado. Al no llevar ni una chuleta ni nada escrito, viene como hoy con las manos en los bolsillos. Y se sienta y venga. No, lo que yo me he dado cuenta es que pasa como... Que no es como dices, mira, voy a ir a un concierto a ver a fulanito, ¿no? Pero y mañana vas al mismo sitio y tocan las mismas canciones. Sin embargo, al venir así, pues yo me he dado cuenta de que unos días te cuenta unas cosas, otros días te cuenta otras, y llegas a un punto en que a lo mejor has ido a 4, 5, 6 presentaciones y llegas en la séptima y te sorprende y dices, coño, pero si esto no lo había contado nunca. Y te enteras de cosas, pero porque le viene a la cabeza o porque llega alguien que está por allí y le pregunta alguna cosa. Entonces es lo que yo veo de distinto y de original. Lo bueno de la forma. Espontaneidad. Y aparte no llevar de ahí lo de las pinchadas o lo que sea, o los conciertos o lo que trae todo. Sí, totalmente. De hecho, no se trata de tanto de sorprender o de resultar un poco novedoso el rollo de, joder, este tío viene y casi te suelta una, que es verdad, sino que se trata un poco de intentar ser sincero. Claro, pero que surge así, no se hace tampoco eso es. Por eso pensando digo que, lo que voy a decir hoy, simplemente claro, pues surge y lo que te venga ese día. Por eso le decía a Miriam que el precio que puedes pagar es un día estar poco acertado, poco brillante y que la gente vaya a ver la presentación. Pero yo quiero correr ese riesgo y quiero pagar ese peaje porque al final, cada vez que me siento delante de X personas que han venido porque les interesa esto, entiendo que debo ser lo suficientemente honesto como para hablarles de eso, no para leerles algo ni para soltarles una perorata que yo tengo preparada o precocinada en casa, sino hablarles de una cosa que ya suficiente mérito o suficiente, como digo, suficiente magia me parece, ¿no? Que haya unas personas que quieren oír a hablar de esto a las alturas de la película. Entonces, al menos, como mínimo, vamos, o voy a intentar ser honesto y voy a intentar sentarme allí y cada día hablar de la misma cosa, pero con lo que me inspire cada día y cada audiencia. Sí, saldrán cosas, sí. Como ha pasado esta vez, pues unos días has leído dos, tres poemas y de las tres presentaciones yo creo que nunca has leído el mismo. Sí, claro, pues mira, recuerdo que, por ejemplo, en Poblador de Pelayo García era un club de lectura, cosa alucinante a estas alturas de la película, sí, en un pueblo pequeño. Fue súper original. Y había unas señoras allí y entonces leímos, por ejemplo, recuerdo el de Se enfrían las casas. Y las mujeres aquellas se sentían súper identificadas porque les soltamos allí varios palabros que les decían, joder, sí, claro, si es que esto está. Y por ejemplo, el otro día en el King Kong, que es un templo del rock and roll, pues les leímos un par de cosas que hablaban más de música. De 15.000 y pico. Claro, entonces sí, que ahí quedó el tema de ¿y esto cómo lo sabremos? Habrá que buscar en... Joder, claro, cambiarse un poco la cabeza. Es que a estas alturas de la película eso iba a ir yo también, porque, a ver, el club de la lectura. Algo, ahora mismo en España hay una estadística de que cada vez se lee menos. Bueno. Cada vez menos y encima... Todo es al vistazo, es con las redes sociales. Si pones un texto muy largo en una red social no lo va a leer nadie, porque la gente no quiere leer. Entonces lanzarte a coger y meterte en un libro, aunque sea un poemario que digas, a lo mejor se lee mejor que una novela. Bueno, puede ser, o no, es un riesgo. En todo caso me sigue pareciendo... Lanzarte a meterte con un libro y decir, ahí me lanzo al tema de la lectura, que es algo que no tiene nada que ver con la inmediatez de hoy día, de las redes sociales. Todo el mundo busca lo rápido, lo fácil, la imagen, el no pensar, el no cavilar, es muy complicado. Eso, ahí tienes un riesgo porque dices, si no vendo un puñetero libro, es que me doy un batacazo, que hay que atreverse también. Eso digamos que es aglutina toda la serie de retos de caballo perdedor a la que nos dedicamos, pues por ejemplo la gente que estamos aquí hoy y algunas personas más, que ha apostado por la tan maniquea y tan traída y llevada y tan sobada el concepto de la contracultura, del underground, tal y cual. Realmente se trata de esto. Se trata de esto porque lo que estás diciendo tú es una verdad como un templo grande. Ahora mismo todo lo que no sea inmediato, yo voy delante, yo figuro, me pongo aquí para que me vea todo el mundo y si tiene más de tres líneas no lo leo porque estoy perdiendo el tiempo. Y bueno, y los que dicen que leen el autor más conocido que ha vendido de la catedral de no sé qué, tal, que lo típico que dice, ¿quién nos ha leído este libro? Sí. O ¿quién nos ha leído, por ejemplo, forma parte de ¿quién nos ha leído la biografía este palo? De Belén Esteban en este país? Forma parte de lo mismo, es decir, siempre habrá, pero esto es algo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Simplemente, igual que aprendemos a discernir el 95 del 5, en la vida se trata de aprender a discernir la verdad de la mentira. La verdad de la mentira en este tipo de asuntos, lo que dice Miriam, que está perfectamente traído, es que yo, por ejemplo, cada vez que abro Instagram y veo a alguien con un libro, lo primero que miro es si lo tira al revés o al derecho, y te lo juro que es verdad. Porque, ¿sabes? Porque realmente el mundo que nos toca vivir y el momento que nos toca vivir es este, nos guste o no. Y cuando la gente ahora utiliza todas esas frases hechas y todas esas movidas de... Lo escucharéis todos los días. Todo el mundo es un tío de una vez, todo el mundo va de frente, todo el mundo dice la verdad, todo el mundo es honrado, todo el mundo... Y es mentira. Pues esto es igual. Todo el mundo dice que lee y el día del libro todo el mundo lo celebra y dice hay que regalar un libro. Exacto. Es que es tal cual. Tal cual. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar los tronaos que nos hemos dedicado a perder dinero con el rock and roll? Tocando, organizando, promoviendo, montando, tal y cual, toda la vida, pues vamos, hemos dado una vuelta de tuerca, hemos dicho, escucha, atiende una cosa a esto, ¿te parecía poco el rock and roll? Sí, pues ahora vamos a la literatura. Entonces, pero también está muy relacionado, yo creo que en tus palabras siempre yo tengo los ecos de la música, siempre hay algo de rock and roll, ya puede ser uno de tus poemas que sea más cañero o como si un poema te suena como que fuera un lento, aunque Balacera no tenía mucho rollo lento. Sí, pero bueno, pero todo tiene su alma. Tienes sí. un tema, un punto ahí canalla, un punto romántico, al final, yo creo un poco que de todo. Yo creo que forma parte del imaginario del rock and roll o de la imaginería, mejor dicho, del rock and roll, forma parte de esto. El hecho de que, yo siempre lo digo, si de algo me he podido poner de ejemplo en la vida ha sido de, mira, ahí vienen los macarras del barrio San Bartolo. No sabe música y toca una banda rock and roll. Le cuesta decir tres palabras seguidas, pero va por dos libros. No por mí personalmente, sino como representación de que realmente al final entre tanto falsedad y tanto postureo, lo que cuenta es la actitud, y lo hemos vendido siempre. El tema de la actitud es el camino. Y el otro día lo decía en la presentación, todo el mundo tiene algo que decir. Me da igual que sea músico, que escriba, o que sea el albañil de mi barrio que se sienta al lado mío y mientras hace un cigarro, me da 6 lecciones de vida que marcho para casa tiritando. Entonces, como todo el mundo tiene que decir, al final el mérito va a empezar a estar en la gente que sabe escuchar. Entonces, si la gente sabe escuchar y sabe dónde está algo interesante y sabe ver detrás de todo ese maquillaje de las redes sociales, del postureo en general, porque si no es en las redes sociales serían en otro sí, formato. Pero al final, si la gente sabe leer entre líneas y meter un poco la nariz allí y decir, joder, fíjate este tío, porque a mí me da igual que diga, fíjate este pavo cómo rima la poesía, o fíjate este pavo con qué profundidad nos da a entender, ¿sabes? Que un día se estaba cagando, ¿eh?, y fue allí detrás de una tapia tal y cual. Eso también puede ser un poeta. No, pues hay gente que dice, mira este cabrón, ¿sabes?, del pastor de mi pueblo, que me siento y me tiene callado 60 minutos. Que a mí es imposible que me callen, porque también es que hablo que saber hasta bajo el agua. Esa persona sabe transmitir. A ver, todo el mundo no vale para todo. A ver, hay personas que pueden valer para transmitir ciertas cosas. Todo el mundo no vale para todo, pero todo el mundo tiene algo que decir. Algo que decir, sí, pero de las maneras de decirlo pueden ser distintas. Claro. El que vale, y el que lo dice de una manera determinada. Ahí es donde salimos adelante los farsantes. Sale ganando. Ahí salimos adelante los farsantes como yo, que nos ponemos a hablar y hay gente que a veces escucha y dice, joder, fíjate, mira, ¿qué bien habla? ¿Qué ha dicho? No tengo ni puta idea, pero mira qué bien habla. Entonces, el ser un poco farsante o como en este caso, tú sacas un libro con todo el amor de tu vida y con todo el esfuerzo y con todo lo que llevas dentro, y si no estás poniéndolo en valor tú por ahí y hablando de esto y dándole la turra a la gente y haciendo un poco el artículo, no va a ningún lado. Entonces, nadie lo va a hacer por ti. Digamos que al final, dentro de todo este circo, pues te adaptas y lo haces. Pero realmente, yo por lo menos soy una persona que me gusta... siempre sacar el unto, ¿no?, que decía mi abuelo, siempre sacar ahí un poco la chicha de todo. Por eso mantengo esa teoría de que todo el mundo tiene algo que decir. Evidentemente, hay gente que dice cosas más interesantes y menos, hay gente que dice cosas solo para que la gente abra la boca y le escuchen, y hay gente que dice cosas como reflexiones que a veces tú alucinas del razonamiento. Pero en el fondo, se trata de que ahora nosotros estamos con un libro, mira, aquí hay otro que tiene unos apuntes, el otro no sé qué, pero al final, si tú sabes pararte y escuchar en todos los sitios. O sea, y eso, es ya para cerrar un poco la pregunta del círculo, eso es lo que falta a la hora de la velocidad y sobre todo a la hora de la urgencia con la que se vive ahora. Que todos somos víctimas, pero al final hay quien sabe torearlo mejor y quien sabe torearlo peor. Hay que moverse en esas aguas con precaución. Vaya, bueno, turra que les he dado. Para ir cerrando un poco el capítulo de con lo que queríamos empezar, que era con el primer libro, y escuchar algo de música, que claro, esto claro. También se trata de eso, y para que respires un poco. Claro, sí, vale. Pues joder, vosotros es el que mandas aquí. Tenemos que tomar unas cervezas y demás. El jefe, pon orden, venga. Sí. Bueno, ¿qué tal funcionó el primer libro? El Escríbalo yo, léalo el diablo. El primer libro funcionó... Voy a hablar desde los dos puntos de vista que tengo. Desde mi punto de vista funcionó brutal por el mero hecho de que yo lo iba midiendo en interés, ¿no? Y entonces nos vamos a Asturias y viene gente a ver esto, ¿no? Vamos a Madrid y viene gente a ver esto. Vamos a Astorga y viene gente a ver esto. Y dices tú, joder, pues sí que hay interés. Entonces para mí ya funcionó bien. Y luego, desde otro punto de vista, que es el punto de vista de la gente que sabe de esto, entre la cual yo no me incluyo, pero hablo con ellos, sí que he hablado con editores fuera de mi editorial, y he hablado con gente, con libreros, con gente que se dedica a esto, y consideran que el número de copias que se han vendido y el número de gente que se ha interesado es, para lo que yo esperaba, muy superior. Es decir, ellos numéricamente me han demostrado que lo que se ha vendido y la expectación que ha generado es superior a lo que se esperaba de mí, y eso se ha unido a la expectativa que yo tenía, que era simplemente sentarme allí y decir, a ver si esto le interesa a alguien. Entonces, tanto románticamente como numerariamente, ha funcionado. ¿Eso quiere decir que nos vamos a jubilar porque hemos ganado dinero? Lamentablemente no. Ya. Pero digamos que el proyecto, desde la ambición o falta de ambición que yo tenía, ha cumplido expectativas y las ha superado. Con lo cual, el primer libro... espectacular. ¿Todavía quedan unidades? ¿O? Sí, queda alguna. Y eso que hice muchísimas, porque a mí me dijeron, para no decir cifras, que está feo, ¿no? Pero yo pregunté a la gente que sabía, ¿cuántos libros crees tú que yo debo fabricar, ¿no? ¿Debo sacar a la venta? Un tío pues eso, que literariamente no lo conoce nadie y de la otra manera tampoco. Y joder, pues un poco para ser razonables, para hacer una locura. Y me dijeron X, y yo dije, pues X por 2. Hice justo el doble y quedan muy poquitos. Entonces, bueno, luego se puede hacer segunda edición, tercera claro. edición, eso se sí, bueno, puerta de hecho, abierta. De hecho, si el tema hubiera sido un poco más subirnos a esa ola, hubiera hecho la mitad y entonces ahora estaría con la segunda o la tercera edición. Pero yo lo que decidí fue hacer una edición grande con la esperanza o con el sueño de que si un día había un segundo libro, que al final ha cuajado, pues irme por ahí todavía con primeras ediciones del primero. Y bueno, yo creo que ha salido muy bien, porque aunque monetariamente no haya sido una locura, pero sí que puedo decir que he librado gastos. Librar gastos a todos los que estáis aquí, sí. Sabéis lo que es hacer algo y librar gastos. Con lo cual, eso ya es una triunfada espectacular. Ya no es ganar, sino no perder. Claro, espectacular. Y luego, lo que realmente nos interesa, que es que la gente se ha llevado el libro, lo ha leído, lo ha tratado con mimo, no he encontrado ninguna foto en Facebook ni la gente quemando el libro, ni, ¿sabes? Ni poniéndolo de calzando una mesa, que seguro que lo han hecho, pero no he encontrado ninguna foto. Entonces, pues sí. O sea, también porque saben que eres mala gente y claro, luego te ves a vengar. Que va, he aflojado mucho, ahora soy más majo. Sobre todo cuando saco un libro y tengo que venderlo, wow, más majo, soy amigo de todos. No, pero ha funcionado muy bien desde el punto de vista de lo que realmente se tiene que valorar. Y es que, pues eso, la gente se lo ha llevado, lo ha leído. A unos le ha gustado, a otros no, pero digamos que su triunfo está en haber despertado un poquito de interés. Y hay otra, y bueno, y para terminar con esto y ponemos una canción. En cuanto a ti, ya no ni numéricamente ni nada, tus objetivos, los que te marcaras al principio cuando te marcaste en este nuevo proyecto. ¿El primero o en el segundo, jefe? Estoy hablando del primer libro. Vamos, todavía vamos. Da tiempo. ¿Conseguiste los objetivos marcados con ese primero? Los conseguí, los superé, porque mira, el objetivo real para mí, en ese momento, de sacar ese libro era voy a conseguir con este libro lo que ya no estoy haciendo con el rock and roll, que es salir a la calle con algo que ofrecer a la gente debajo del brazo, reencontrarme con mis amigos, pisar muchos sitios de los que pisé durante años y años y comprobar si en el cambio de tercio en la galera se queda mucha gente a remar o se queda poca. Entonces volví a pisar muchos sitios que había pisado, volví a reencontrarme con muchos amigos y en la galera se bajó poca gente. Entonces, digamos que seamos honestos, coño, no se puede pedir más. O sea, ¿cómo no voy a estar contento? Estoy encantado de la vida. O sea, han seguido remando contigo siempre todo el mundo. No todo el mundo, pero bueno, en su mayoría, o sea, no, pero, pues, claro, 95 sí. Existe. Claro, exacto. Siempre estamos con el cribo pasando para que se quede el 95 y se quede el 5. Pero así como no es cuestión de quejarse, porque estoy súper contento, hay que ser honesto y hay que decir la verdad. Cuando tú vives en el centro del huracán y cuando estás en la cresta de la ola y de repente te vas hacia un lado, además eso venía creo en el primer libro, cuando te haces a un lado y pasa la ola y ya no estás arriba, siempre alguien se baja del barco. Pero eso es ley de vida. Lo fundamental es cuando tú sigues remando y miras a los lados, es decir, sabes, pasas como los maestros, pasas este, los fuentes están, ¿sabes? Y entonces siempre dice alguien, ya, pero faltan 7. Y tú vuelves, están, ¿no? Sí, rema. Entonces no puedo quejarme. Entonces, soy un tipo con suerte, cuando tío. Cuando estás remando y va el de las petates al lado tuyo, vamos bien. Sí, siempre. Cuando estás remando y estás oyendo remar al lado, es que la cosa funciona. Y realmente, si esos son los objetivos que te planteas, que son mucho más románticos que lo numerario, tengo que decir que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien y no, realmente no tengo derecho a quejar. Bueno, Sergio. Te he dicho antes que pusiera lo que quisieras, pero no, quiero deleitar a Dani, que lleva dando por saco con la de la pólvora, ni se sabe el tiempo. Ponle pólvora. Ponle pólvora al chaval, hombre. Pues vamos con la pólvora. We'll be right back. reaccionar. Me quema los ojos y va consumiendo mi piel. Me quema las manos, se va haciendo con el poder. Funde mis ideas, no respeta el amanecer. Intento detenerlo. Piensa en algo frío y no te dejes llevar. Ahora tienes presa y quieres mantenerlo. Y el calor me impide razonar. Balacera on fire. Qué gusto, ya quedó Dani contento. Eso que es mi sintonía, es tanto escuchar la sintonía, pero bueno. Bueno, el primer libro sale en julio. 8 de junio del 2018. Y cuando no ha pasado ni siquiera un año de la salida del primer libro, cuando por lo que he escuchado yo por ahí, todo mundo o todos los que entienden de esto aconsejan dejar pasar más tiempo en este tipo de literatura o de, vamos, bueno, no sé ya si es solo este tipo o los demás, tú coges y Tengo que decir que lo aconsejan con razón y con tino, con buen tino. Porque realmente 8 meses no es recorrido para un libro. O sea, digamos que por una parte yo mismo le estoy quitando valor, vida y recorrido al libro. Lo hago conscientemente, no puedo decir que me he equivocado, puedo decir que no acertaba, pero no puedo decir que me he equivocado porque soy consciente. Y de hecho lo hablé con el editor y lo hablé con más gente que estaba en el ajo y todos me dijeron que era poco recorrido. Pero no porque preguntara, ¿a ti te parece que no? Yo ya sabía que era poco recorrido. Simplemente yo tengo un orden, un desorden mental que me lleva a intentar sacar adelante los proyectos que tengo. Entonces entendí que si tenía el material reunido bastante más filtrado y bastante más reposado que en el primer libro. Yo creía que tenía material para otro poemario y entonces un día, pues esto es como todo en la vida, ¿no? Le busqué el momento flaco al editor, que recuerdo perfectamente que fue en la presentación de Una chica sin suerte de Noemí Sabugal, un libro que habla sobre una gira de bueno, lo conocerás, de Big Mama Thornton y tal. en el que tuve la suerte de pues ser uno de los ponentes de la presentación invitado por él, pues entonces yo le vi que estaba bizcochón y que era el momento de entrarle. Y entonces le vendí un proyecto del cual este poemario forma parte. Es un proyecto más grande, más global, pero este poemario formaba parte de ese proyecto. Y entonces él me volvió a recordar con muy buen criterio, joder, es que ha pasado muy poco tiempo desde el primero, y se lo dije, digo, mira, Jesús, realmente, si no me he ceñido nunca a los cánones de ninguna actividad, o casi ninguna de las que he hecho, salvo que sea un problema para ti, o para tu reputación, que la tienes, y tu editorial, este tema, yo esto lo traigo madurado y lo tengo claro. Sé lo que quiero hacer, sé lo que voy a hacer, y quiero, aunque esto no sea una segunda parte, ni sea una obra de dos libros conectados entre sí, son dos libros totalmente independientes, quiero cerrar un poco el círculo del poemario, porque la cabeza me está empezando a girar. Y él lo entendió perfectamente. El resto del sumario es secreto y no se puede contar todavía, pero yo se lo expliqué a él. Y entonces en ese momento él entendió porque yo quería precipitar la salida del segundo. Y contra la buena razón de alguien como él, que realmente es él, Jesús Palmero, sí que es un tío que sabe de lo que está hablando cuando hablamos de estas cosas, contra, digamos, el criterio o la razón que se debe tener, sí que entendió mi posicionamiento y se mostró dispuesto a hacerlo hasta el punto de que aquí está. Entonces sí, la respuesta es que es una cosa bastante heterodoxa, pero vuelvo a repetir, para eso estamos nosotros. Tú ya estás maquinando una tercera parte de algo que no una primera parte de algo nuevo, no va a tener nada que ver con esto. No tiene nada que ver ni con balacera, ni con la literatura, ni con nada. A mí la cabeza me estaba empezando a dar un giro hacia otro lado, y entonces yo lo que le dije es, siento la necesidad de cerrar este círculo de editar poemarios, a lo mejor dentro de 10 años edito otro, no lo sé, es que eso nunca... Pero ahora mismo siento la necesidad de cerrar el círculo. Tengo el material, me encanta, me gusta mucho, está más cuajado, a mí me parece que es buen material, y eso, me está girando la cabeza hacia otro lado y quiero hacerlo es ya. Es como que has cerrado una etapa realmente. La vida son etapas y esta se cierra. No es este rollo que la gente visualiza como pum, se cierra una puerta y ahí queda el jambo dentro. No, simplemente cierro una manera de trabajar porque estoy empezando a visualizar otra, nada más. Yo de las tres o cuatro presentaciones que ya te he escuchado de este libro, te he escuchado decir en alguna de ellas que el primero era un viaje de ida y este es un viaje de vuelta. Sí, totalmente. Eso forma parte de esa forma de trabajar sin red. Y el primer día, cuando me senté delante de la gente que había en Sputnik, dije, joder, lo menos que puedo hacer, si quiero ser honesto, es explicarles a estos señores y estas señoritas, ¿no? Al revés, estas señoritas, estos señores, lo que pasa por mi cabeza, por mi corazón, porque si no, ¿a qué vienen aquí? Para comprar el libro pueden venir otro día y ya está. Y eso define totalmente lo que es la palabra empeñada. Porque la otra vez incidí mucho en todas las presentaciones en que era un libro escrito andando, en movimiento, un libro que totalmente irreflexivo, un libro que no había esperado por las musas, un libro que, ¿te acuerdas? Que todo se lo contaba, que estaba escrito sobre la marcha y que realmente quería reflejar lo que sale de dentro, lo que se siente cuando tú te pones en camino hacia donde sea y debido a lo que sea, te pones en camino. Bueno, pues eso también es cierto y es verdad, y o sea, con toda la sinceridad lo conté y lo contaré más veces. Cuando lo recibí y lo tuve en la mano, a pesar de que yo lo había generado y lo había colocado y lo había ordenado y todo tiene un porqué ahí dentro, pero es verdad que cuando lo coges en papel y te lo echas a la cara es cuando realmente dices, coño, aquí hay un libro. Y entonces me lo volví a leer dos veces. O sea, me lo leí, fui a la cocina, hice así, un trago de vino y dos aceitunas y volví, me senté y me lo volví a leer. Y en ese momento me di cuenta de que era el viaje de vuelta. Porque lo que a mí me inspiró, lo primero que me inspiró cuando cerré así, claro, fue, joder, he andado un año de viaje, ¿sabes? Y esto es lo que me he encontrado a la vuelta. Y hay un texto que es muy explícito sobre eso. No lo voy a leer ni nada, ¿eh? Eso ya lo hago en las presentaciones, pero... Sí, es que tú dime el título que luego ya... Hay un texto que es Fotos vacías, que no por algo es el penúltimo, porque este libro, si os habéis fijado, y si no os lo digo yo, tiene 50 poemas y dos microrrelatos. ¿Seguro? Sí, empieza con un microrrelato. No faltará ninguno. No, no, no. Otra vez. No, no. Empieza con un microrrelato o una no sé, una microdescripción, una micro, llámale X. Uh-huh. Sigue en 50 poemas y acaba con otro microrrelato. Sí. El último poema se llama Fotos vacías. Y Fotos vacías es un poco el compendio y el resumen de esta historia, de lo que significa volver de ese viaje, uh-huh. Volver a casa. No, no tiene casa, casa no es el piso donde vives, que hablamos de algo físico, es algo, interior y mental. Volver, eso es, regresar de ese viaje, sentarte, parar, mirar y decir, esto es lo que me he encontrado. Me he encontrado esto. Y este libro es totalmente eso. Y has ido, has vuelto y significa que no va a haber un tercero de, ahora, este, de este tipo. De ahora mismo poemario, no, para mí es un ciclo cerrado. Acabado, o sea, sí. Ha sido, has vuelto y esto lo cerramos, claro, y ahora estamos claro, a otra cosa. Sí, total. Ahora estás a las presentaciones, pero bueno, ya estás preparando. Sí, bueno, algo. Pero. Sí, no, no, claro, ahora mismo estoy centrado en esto y voy a seguir con esto. Hay un después, lo que pero queda no de tiene año. No tiene nada que ver con esto. Pero ahora mismo estoy, digamos, hablando como. Como el vendedor, ¿no? Yo ahora soy el comercial de este producto y lo voy. No, no. Sí, lo voy vendiendo, voy explicándole a la gente qué es lo que tengo entre manos y qué es lo que les puede interesar, sí o no, pero bueno, les voy explicando un poco esto que traigo. Pero como autor, sí, como autor lo doy por zanjado. Me he acostumbrado con los años a hablar con la boca pequeña, porque el otro día Checho en la cadena SER me decía, ¿y va a volver alguna vez a la acera? Eso también lo queremos saber todos. Claro, y yo le decía, como ya he dicho dos veces que no y me lo he comido... ¿Sabes? A ti ya te pasa como con Rosendo, claro, con leña. Eso es. Entonces, yo ahora te lo diría. O sea, si me desnudo ahora, me quito la piel y te digo, no voy a. Ahora mismo no quiero editar ya más poemarios. Y no va a volver Balacera. Luego puede ser. Pero eso es lo que te diría de corazón, de cabeza. ¿Sabes? Digamos que con los años se ha empezado a disociar, sí, el corazón de la cabeza. Algo que fue a bloque ahí, siempre homogéneo y tal, pues a mí me pasa que con los años se me va cada, ¿sabes? Sí, me estoy haciendo como deforme, problema, se me va cada cosa. El problema tuyo es que la cabeza no para de dar vueltas. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. Eso es la sala arena, amigo mío. Eso forma parte de todo este ideario de lo que es el rock and roll, de lo que es la literatura y lo que es la gente con sin talento, pero con mucha jeta, que andamos por ahí. Porque si en el año 99, cuando yo subía a las cocheras de Paul, el primer batería de Balacera, me hubiera dicho alguien que íbamos a tocar en la Sala Arena y íbamos a grabar un directo y tal y cual, pues claro, nos hubiéramos echado a reír. Aparte de por lo que consumíamos en aquel momento, por la gracia del comentario. Pues forma parte de ese diario, porque al final el rock and roll no es tener 73 años y cambiarte la sangre en Suiza, que también lo es. Pero para mí el rock and roll forma parte, por ejemplo, esa gente que ahora tiene mansiones, es mega millonaria y hace giras mundiales y son super ídolos de todo el mundo y tal y cual, lo que ellos realmente echan de menos cuando tocaban en salas pequeñitas y era la ilusión la que iba por delante de ellos. Entonces, la suerte de las bandas de base, como fuimos nosotros, es que siempre nos mantuvimos en ese estadio, ¿no? En ese momento, en el que la ilusión iba a ser por delante. Entonces nosotros nunca diremos que nos hicimos millonarios, pero sí podremos contar lo mismo que todas esas grandes bandas cuentan ahora. Claro. Porque esas grandes bandas no te van a hablar de su coche a la puerta de su casa ni de su mansión, te van a hablar de lo que ocurría cuando tenían 20 años. Lo que mola son los principios. Claro. Siempre los principios. Pero claro. Balacera, ¿por qué no quisisteis llegar a más? Porque yo creo que... No pudimos. Nunca os planteasteis... No, hay que ser honesto. No queríais. No pudimos, pero no pudimos desde nuestro planteamiento, eso es verdad. Se lo contaba el otro día también a este hombre y se lo cuento a todo el mundo, que lo que le interesa lo quiere saber, que entiendo que tampoco le interesa a la gente, pero Balacera es una banda que se formó hablando de esto, de que todo el mundo debía respetar su vida personal, su trabajo y sobre todo el del al lado. Entonces cada vez que algo no se podía llevar a cabo porque alguien necesitaba ese tiempo para su vida, se respetaba. ¿Cuántos incendios suspendieron conciertos de Balacera? Dos. Lo recuerdo perfectamente. Uno fue en una sala de Astorga que teníamos que haber abierto para estafas, y otro fue en unas fiestas de León, en la plaza, no sé cómo se llama, donde estaba el Place, la que baja Don por Gutiérrez. Debajo del Toisón, Don Gutiérrez, que teníamos que tocar con este muchacho que tiene un mogollón de canciones, solo me gusta una, con Poncho K, que me gusta el de Borracho de la Madrugada, me encanta. Un hombre cuya obra no me gusta, pero esa canción me parece sublime. Pues a mí me parece que habían sido mal, macho. Esas dos noches se tuvo que suspender. Aunque recuerdo alguna otra, en Astorga con la plaza llena, que no sé cuántas bandas de Astorga podrán decir que metieron 5.000 tíos en una plaza. y veníamos de un incendio en Castro Contrigo. Mi jefe me dejó bajar, toqué y me volví. Eso, recuerdo cafradas de esas. Pero pues, suspender creo que solo fue dos veces. Yo creo, por que suerte. Más, ¿eh? Yo creo que ha ido más. A mí me suena el más. No sé, sabes que me fío más de ti que de mí, con lo cual no voy a decir nada. Bueno, que, como decías antes, el primer libro era un libro en movimiento. De hecho, lo escribiste andando. Pues sí, este segundo. Sí. Este es un libro más reposado. Uh-huh. Es más reposado desde el punto de vista de que está escrito. Pensando en sí. El primero se escribió y luego se editó. El segundo, yo por lo menos yo lo escribí pensando en que lo iba a editar. Entonces ya no quiere decir que escribas de otra manera, sino que ya escribes con un orden, ya vas no te coges 50 escritos y te vas a colocarlos, ya vas colocando, ya vas ordenando. Cuando vas por el 17 empiezas a pensar cuántos crees que ¿dónde crees que vas a parar? Sí, bueno, el primero, para editar. El primero, sé que primero empezamos con no sé cuánto, luego fue aumentando. Sí, yo iba a editar. Es que 17 me ha salido por eso. Yo iba a editar 17 textos y acabaron siendo 50. Sin embargo, el segundo, desde mucho antes de concebirlo como tal, yo ya lo tenía colocado en la cabeza. Sabía, el primero es más espontáneo y el segundo te lo has pensado más. Ha perdido frescura, quizás. No. Frescura en el aspecto de espontaneidad. Pero, claro, no, pero hablo de lo que es la organización del libro. No, de la escritura no. La escritura está hecha exactamente igual. Porque realmente yo entiendo que solo se escribe de una manera. Pero yo me refiero a que cuando el primero lo escribía, lo metía en un cajón. Entonces volvía al mes y medio, lo miraba y decía, esto es una puta mierda. Y lo tiraba. Y de otro cajón se acabó y decía, este me mola. Lo voy a dejar aquí por si un día. Pa. Y el segundo, cada vez que encontraba una que me gustaba, pensaba, esto va a ir a un libro. Esa es la diferencia. Realmente la forma de escribir es la misma. Lo que pasa que ahora, en la palabra empeñada, cuando yo veía algo que me gustaba, ya es cuando iba al cajón de editar. Y luego los sacaba todos juntos y decía, ahora voy a ver si es lo que yo realmente quiero expresar. Y corregía cosas y tachaba más cosas que el primero no. Puede ser que esto sea como cuando tienes una banda y llevas muchos años componiendo alguna canción este año, no sé qué, y llegas y sacas un primer libro, un primer disco, y te encuentras con que tienes canciones desde unas etapas más jóvenes, más largo en el tiempo. No es así. O sea, que tú lleves del primer libro que hayas cogido cosas que hayas escrito antes del parón forzoso y en este otro sea más reposado, más hecho en este tiempo. Yo entiendo lo que quieres decir porque, por ejemplo, el primer disco y el segundo de Balacera están escritos a la vez. Uh-huh. Sin embargo, el primero solo había pasta para sistemas. Y se grabaron 6 y luego vinieron otras 10. Sí, pero no me refiero. Sí, pero estaba escrito. Pero la obra estaba hecha a la vez. Esto no. Esto está hecho en el momento. Que hay veces que una banda lleva 10 años y. Y saca un tema de que hace 10 años. Y lo voy a meter en este disco. Saca el disco. Y por eso siempre hay una diferencia muy grande entre el primer disco y el segundo, porque el primero. Claro. Es un poco. El primero a lo mejor llevas 10 años componiéndolo y el segundo lo compones en un año porque el primero funcionó. No, no es el caso. Están escritos los dos en el momento. El momento que abarca al final lo que es el libro está sangrando o está sudando, ¿sabes? Que es entre noviembre del 17 y mayo del 18 se escribe uno. Uh-huh. Y entre marzo del 18, antes de editarse el primero, y diciembre del 18 se escribe otro. Uh-huh. Entonces, digamos que por eso a mí me inspira uno el viaje de otro el de vuelta, porque está escrito en el momento. Si yo fuera material que tenía de antes, sería otra historia diferente. Uh-huh. ¿Sabes? Sería un libro o sería un poemario, pero no tendría nada que ver con esto. Porque esto, digamos que esto es sensación viva desde el momento. Y sin embargo, desde el primer momento, siendo que el primero es muy bueno, siempre te he escuchado a ti decir que es mucho mejor este segundo que el primero. Sí, lo acaba de decir hace un momento. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué diferencias ves tú entre uno y otro? Realmente una persona escribiendo hoy y escribiendo dentro de 12 meses o 10 meses no ha aprendido nada nuevo. No es mejor escritor, no escribe mejor y digamos que técnicamente o ¿cómo diría yo? Físicamente no puede mejorar porque es lo que hay. No hay tiempo para madurar o para mejorar. A mí me parece mejor porque realmente refleja mejor lo que viene a ser ese libro. Ese viaje de vuelta lo refleja mejor. Y me parece mejor porque yo, a la hora de leerlo, en el primero, lo que he visto es carne viva, ¿sabes? Andando por ahí. Y en el segundo lo que he visto es todo eso recogidín, colocado, le hemos echado un poquitín de turbo, abono, lo hemos regado bien. Entonces, por eso a mí me parece mejor. No porque esté mejor escrito, no porque los textos estén mejor desarrollados, mejor compuestos, mejor planteados. No quiero decir eso, ¿eh? Entiéndaseme bien. Digo que es un libro mejor porque el primero es, y además hecho a posta y hecho a propósito, carne viva, pura. O sea, ahí va esto. Escríbalo yo, léalo el diablo. Y el segundo es, palabra de voy a empeñar la palabra en esto. O sea, ahora voy a hacer algo pensado, reposado. Le voy a poner aquí una guirnalda, aquí un poquitín, que ¿sabes? Me gusta así. Entonces, por eso, este está corregido, está cambiado. Y el otro, guste o no guste, era un libro, ¿sabes? Que a fue pecho descubierto. Aquí ha nacido un niño, que arranque. Vístelo, no, el que arranque, que ya lo vestiré. Esto es distinto. Aquí el niño ya va de comunión. Sí, escuchándote da la sensación de como que nació en ese momento, creció y cerraste la etapa, como que te has liberado, te has quitado un peso de encima, sí. Has dicho lo que tenías que decir y hasta aquí he llegado. Sí, sí. Hostia, te veo fina de cojones, Miriam. Te veo inspirada, es verdad. Es que lee mucho. Es verdad. Es que es tal cual. Tal cual. El primero fue pum, ahí va, ¿sabes? Y el segundo ha sido como, bueno, nos vamos a recoger porque esta está muy bien. Ha sembrado, ¿sabes? Algo, pero aquí hay que... Claro. Y yo sigo escribiendo, ¿eh? Y tengo... tampoco mucho material, porque a mí, como decía Rosendo, yo nunca escribo una canción y no la edito. Yo intento editar lo que hago, porque si no... Pues no sé, me parece como... esa historia, que está muy bien, ¿eh? Pero es historia que a veces hablo con mucha gente, incluso mi editor hace poco me decía, mío, voy a editar voy a sacar un libro de un poeta de los años 80 que tiene una obra magnífica de escena edita. Y yo decía, me cago en la puta. Pero ¿cómo puede ser esto? Yo no, eso no lo concibo. O sea, ¿cómo puede estar un tío que escribe así y le edito 30 años? Pues digamos que desde mi ignorancia y garrulismo ilustrado, patilludo, pues yo lo llevo a cabo de esa manera. A mí me gusta editar. Entonces, no tengo mucho material ahora, pero siempre escribo. Como siempre escribo, siempre hay algo en el cajón. Quiere decirse que a lo mejor dentro de 4 años tengo material para otro poemario. Pero es simplemente, ¿sabes? El sentarte y decir, escribo yo lo del diablo. Mira qué guay, tío. ¿Cómo? Al final lo hicimos. La palabra empeñada. Buah, tío, cómo mola. Es que este libro tiene más cuajo que el anterior. Y hago así los dos, plaf, y los pongo allí, ¿sabes? Entre Ray Loriga y Bukowski. Y digo, mira, ahí os quedáis. Disfruta, ¿sabes? Yo nunca he estado tan bien como vosotros dos ahí metido. Entonces es un poco esa cosa que, más que llamar al, ¿sabes? A lo que pudiera parecer, wow, menudo jambo, acaba de llegar aquí y ya hacer un ciclo. No, joder, hay que entender las cosas con más humildad. Humildad yo, y un poco de sentimiento, sensibilidad también. Claro, yo lo veo con la humildad de decir, me parece de más todo esto que está pasando. Entonces voy a dejarlo ahí y eso, voy... La cabeza, ¿sabes? Sin querer así para un lado, se me está virando ya para otro lado. Sí, pero tú eres capaz de discernir una cosa de otra. O sea, el sentimiento de decir, he hecho esto, y cierro y sigo adelante. Claro. No es un ego de decir, amigos, aquí está el chulo que hace dos libros en año y medio. Claro, no. Si lo planteas así estás perdido. No, porque eso no lo has planteado en ningún momento. La forma de hablar y de explicarte se entiende perfectamente. Claro, no, cualquiera que te escuche. Y si te planteas eso estás perdido porque se además... Se ha quedado en ese sentimiento y en esa forma de expresarlo. Sí, totalmente, totalmente. Y además es que si intentas verlo de esa forma, tú, hablo yo, ¿no? Si intento verlo de esa manera... Para ti mismo tampoco sería... Claro, me estoy equivocando. Sería contraproducente para ti. Claro, ¿no? Y al final esto no tiene una repercusión o un valor... económico tal y cual como para poder pegarte sabes, esas sobradas. Simplemente estamos hablando, pues eso, a corazón abierto y diciendo lo que realmente nos inspira. Y a mí ahora mismo, igual que hace un año y medio, si no saco Escríbalo yo el diablo, reviento, ¿sabes? Ahora lo que creo es que digamos que es suficiente o lo veo con una perspectiva de decir, joder, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿sabes? Vamos a darle el valor que tiene y eso ahora sí que requiere tiempo. Todo el tiempo que yo no he querido que tuviera entre uno y otro, lo quiero ahora para este trabajo. Entonces, ahí se va a quedar y... Tu tiempo y tus normas, lógicamente. Claro, y es algo que formará parte, pues eso, de ese recuerdo, como cuando ahora estoy viendo la tele y miro, ¿sabes? Así para arriba y medio metro por arriba hay un disco de Balacera de 2003. ¿Sabes? Que yo recuerdo que en aquel momento, pues no... Sacamos 500 copias pensando que nos íbamos a comer 480, no le interesaba a nadie. Y de repente un día llegamos ahí al señor K, que por cierto cerró este fin de semana, Tito lo ha vendido, es una pena. Llegamos allí y dijo, Tito, se han vendido todos los discos. Y yo, que soy un cagaprisas y tengo un muy mal criterio casi siempre, le dije a la banda, oye tío, hay que reeditarlo. Se está vendiendo mogollón, hay que reeditarlo. Y mi banda me dio una de tantas lecciones que me dio después con el paso de los años, Y me dijeron, ¿sabes lo que te vamos a contar? Que en esta banda, como se vota toda mano alzada en el local, que era muy democrática cada banda, hemos pensado todo menos tú que no se va a reeditar. Porque solo lo van a tener los 500 valientes que lo quisieron. Y así fue, se reeditaron todos los discos de Balacera menos ese. Y ahora, con el tiempo, es a lo que me refiero, que esas cosas se ponen en perspectiva y dices, joder, mira, ahí está ese disco que a mí me cerró la boca la banda como buen criterio y ahí estaba siempre. Pues yo creo que es un poco lo que le va a pasar a estos dos libros. Y hablando un poco de inspiración, porque hablabas de tu estantería, que entre Bukowski y por ahí, ¿te ha inspirado algo en tus poemarios? ¿O has trabajado un poco el tema de rollo rock and roll, tus composiciones como Balacera? ¿Te ha inspirado tus paseos por los caminos de la vida? Sí, todo. ¿Te ha inspirado tus amigos, tus enemigos? Cuando digo yo que tú sí que estás inspirado, y me estás haciendo preguntas difíciles, ¿eh? Generalmente salgo adelante con soltura y maestría, sin embargo, hoy... No, ¿sabes lo que pasa? Es muy difícil de explicar, porque realmente yo cuando escribo, no escribo pensando en nada. No escribo diciendo, hostia, voy a componer este poema, ¿sabes? De una vez que leí un libro de tal tío y tal. Simplemente yo creo que eso tiene que ser algo innato. Igual que yo muchas veces escribía canciones y recuerdo que había gente que decía, hostia, pues esto me recuerda a tal. Y yo a veces decía... No sé quiénes son esos tíos que tú me dices. Y otra vez, y por ejemplo, una vez, ¿te acuerdas este tío que nos entrevistó en Madrid, el de Mariscal? Sí, el... Bueno, Mariano Muniesa. Mariano Muniesa, una vez, no sabía quién era Balacera, ni Dios que nos fundó, y llegamos allí y el tío de déjame una copia del disco, la puso allí, ¡pam! Y escuchó un minuto y medio y dijo, joder, pues esto me recuerda mucho a tal y cual y no sé qué. Yo miré así para Pablo del Blanco y dije, la madre que lo parió. Este tío no nos ha escuchado nunca y sabe de lo que está hablando. Pues, ¿sabes? Quiere decir, al final eso sale por algún lado. Ver, es decir, en la música puede ser más fácil a lo mejor identificar, pero es que en la lectura, en un poema... Sí, pero es muy fácil. Bueno, es muy fácil. Es muy fácil, a ver, claro, hay que estar muy leído, amigo. Claro, gente hoy día no lee, hay que estar muy leído. No digo que sea muy fácil, me refiero que a mí se me coge muy rápido. Lo que pasa es que, claro, depende. Si me lee una persona... que le gusta leer, pues eso, Ken Follett, o le gusta leer, ¿qué te voy a decir yo? ¿Sabes? No sé. ¿Te lee Miriam, que lee biografías, autobiografías? Claro, no, depende. Claro, depende. Pues a lo mejor no me coge. Pero si me lee alguien que se ha pasado por la piedra, eso, algo de Panero, Bukowski, o algo de, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Bukowski, sí, claro. O simplemente que se lea a José Carlos Romero, o yo qué sé, tío. No sé, incluso, mira, en este libro, porque ya voy haciendo así algún spoiler y eso, porque en este libro hay una canción, ¿no? Hostia, una canción. Sí, de efecto profesional. Hay parte de una canción, ¿eh? Sí, hay parte de una canción, sí, señor. Estoy buscando. Veo que lo has leído. No encuentro. Sí, que habla que... Las mujeres... No, habla que corté las virutas del bastón que quise, tal, es que eso habla de una canción. Hay otra. Y, bueno, pero a lo que tengo voy... Tengo que preguntar eso. A lo que te voy, mira, hay un... Es que no voy a dar más pistas, ¿eh? Porque está muy feo hacerlo. Y mola, lo que siempre yo pido es que la gente se lleve a su terreno. Y se lo lleve a su terreno y lo haga un poco suyo, claro. A su. Pero hay un texto que mucha gente me pregunta porque es súper raro, que se llama. No sé qué, en Tokio. Ah, sí. ¿Sabes? Algo de Tokio, ¿sabes? Sí. Sí, no, espera, sé exactamente. Lo voy a decir para que la gente no piense que. Porque es que luego yo no me sé ni los títulos que pongo. Estoy buscando. Ah, la diferencia en Tokio. La diferencia en Tokio. Está escrito leyendo Tokio ya no nos quiere, de Ray Loriga, y acabar de cerrarlo y sacar el chisme, ponerme a escribir y después de un rato decir, joder, tío, porque cago en 10. Si esto es un pasaje del libro que me he leído, ¿sabes? Pero lo haces inconscientemente. Entonces, por eso te digo que siempre al final eso te sale por los poros. De algo tienes que beber, a ver, no. Pues tienes que beber de algo, de tus experiencias, exacto, de lo que lees, de lo que vives, claro, de lo yo que cuando ves, escribo no sé normal. Qué es lo que me influencia, pero sí tengo claro que... Pero tienes un inconsciente. Claro. No, y aparte y tú de ser lees, tú un inconsciente, tienes casi, un inconsciente. Por supuesto. Sí, pero tú, si lees, al final es como si escuchas música. Escuchas música, pues algo al final, aunque sea muy personal tuyo, la canción muy, muy tal... Siempre hay una referencia. Pues esto es igual. Influencias de todo tipo. Claro, a mí todavía nadie me ha dicho, pues esto que tú escribes se parece a tal. Y ojalá sea así siempre, porque hay un grupo por ahí que se llama La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, que una vez me preguntaron, ¿qué te parece este grupo? Y dije, pues mira, no me gusta una puta mierda. Pero te voy a decir una cosa que no puedo decir de ninguna banda. Suenan a sí mismos. Es una banda que es que no me recuerda a nadie más que a ellos. Y esa es la mayor ciencia que tiene una banda rock and roll. Pues esto es igual. A mí, mientras la gente no me diga, pues se me parece a tal, me parecerá muy guay. Pero seguro que hay gente por ahí que lo lee y dice, coño, este tío ha leído a, yo qué sé, pues eso. Yo digo mucho panero porque además es un poco, ¿sabes? De, forma parte de la tierra de la que yo vengo y todo ese rollo. Pero hay mucha gente por ahí a la que leo. Y además me gusta mucho, igual que me gustaba mucho y siempre me ha gustado y me gustará escuchar bandas de base, me gusta mucho leer a autores o a poetas, ¿sabes? Que les puedo tocar con las manos. Entonces, pues ahora últimamente, pues hay un montón de libros que me he leído y a lo mejor muchos no te sé ni decir cómo se llamaba el autor, porque lo compré porque era una chica de la Robla o porque era un tipo de Cistierna que había escrito. Pero mira, ahora, por ejemplo, los últimos libros que he comprado, pues me he pillado el otro día el nuevo de Marina, que Marina es una chica que tenía un programa en la radio universitaria, nos entrevistaba siempre cuando sacábamos algo con Balacera y que va por su cuarto poemario. Y me mola mogollón, porque yo, por ejemplo, tengo una sobrina que escribe poesía con 12 años, tío. Y el otro día me encontré con Marina, ¿sabes? Yo le decía, mira, esta es Marina, que es una escritora que hace poesía y tal, y la miraba con la boca abierta y tal. Entonces, me gusta mucho, igual que siempre me gustó ser de los equipos pequeños o ir a ver a la Culto, a la Astorga, y siempre me gustó escuchar a las bandas de base y los discos se los compraba a las bandas, a los conciertos, pues esto me pasa un poco. Es muy rimbombante, ¿no? Ah, pues yo leo, sí, leo a Kerouac y leo a no sé quién y tal. Y, no, pero seguro que por las redes sociales no sale tanta gente con ese postureo. Claro, pero, y es verdad, porque yo a toda esa gente la leo y me encanta, porque, coño, cuando tienes 14 años, yo no me encontraba un libro de Marina. Me lo he encontrado con 46, pero ahora que puedo, lo leo y me lo compro. Entonces me pilló eso. Pues mal, dentro de 15 días creo o así, hay una presentación de una chica que escribe poesía ahí en la Robla y nos vamos a ir a verla y no tengo ni idea de quién es. Pero me llama la atención eso, ¿no? Ese rollo de joder, pero si aquí está bulliendo. Ese mundillo que claro. A lo mejor antes no prestabas atención porque en el mundo de la música, a ver, ¿no? Claro, no, y tampoco, sí, prestaba atención, pero no había tanta facilidad como ahora. Ahora ya creo que, a ver, sobre todo ahora mismo, las redes sociales también mueven mucho que te puedas comunicar, aparte del periodo que hablábamos antes, de la inmediatez, el postureo. Hombre, tiene su parte buena. Se puede mover mucho. Y sacar un poco del rollo de underground, ya sea la escritura, la música, de lo que sea. Entonces te puedes dar cuenta de que hay gente que se mueve, que se edita sus propios libros inclusive. Porque Por eso te decía yo que todo el mundo tiene algo que decir. ¿Sabes? Yo esto me lo he encontrado hace unos días en Facebook, a través de Mitchell, el cantante y el guitarrista de Los Malditos. Él ha compartido una publicación de esta chica que pone, voy a presentar mi primer... Y yo he dicho, coño. Esto hay que verlo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, tal, pues igual que he conocido a mucha gente haciendo cosas alucinantes a través del boca a boca, que ahora el boca a boca es el Facebook o el Instagram o el Twitter. Sí. Entonces, quiero decir que por muchas influencias que yo tenga, que es normal, porque yo llevo leyendo desde que aprendí a leer de pequeñito, ya mi padre y mi madre me decían, lee. Y yo decía, joder, yo voy a ir a romper los pantalones y a jugar al fútbol, que también lo hacía. Pero es ese rollo que a los 6 años dices tú, joder, qué pesados son mis padres, ¿no? Con que lea. Claro, con el tiempo lo agradeces. Entonces, son tantas cosas, tantas influencias, tantas, ¿sabes? Lo que te hablábamos antes. O sea, a lo mejor yo estoy pensando que estoy influido por eso, por Bukowski o por yo qué sé quién, y resulta que estoy influido por Emilio Salgari, de cuando leía sus novelas con 8 años, ¿sabes? Eso nunca lo voy a saber, pero realmente... no lees para estar influido y no lees eso para decir, yo es que leo, no. Tú lees porque te mola, pero eso forma parte de tu acervo personal y al final, escribiendo, hablando, haciendo lo que seas, por algún lado se te va a notar. Y luego las influencias son infinitas, porque igual que eso de la diferencia en Tokio viene de una novela de Ray Loriga, que por cierto, ayer en el Día del Libro pillé un libro de Ray Loriga 19 años después. El último libro que me había pillado era del 2000, alucina, yo no sabía ni que seguía ahí Ray Loriga. Por lo visto es un muchacho al que ahora le dan premios importantes, ¿ves? Para que veas si estoy perdido. ¿Sabes? Pues me he pasado estos otros años leyendo otras historias. ¿Qué le iba a decir al Juan Carlos Balacera de hace, no sé, te pongo claro, del 2000, de la última vez que me compré un libro de él. ¿Qué te iba a decir a ti hace, pues no sé, decirte 3 años que ibas a estar aquí en esta tesitura? Yo creo que tú no te lo habías planteado nunca. No. Yo me había planteado... siempre escribir ha formado parte de mis inquietudes. Pero es verdad que hace 3 años, y de ahí hacia atrás, y hace mucho, y de toda la vida, nunca me planteé el hecho de publicar, que es una cosa distinta. No habías soñado siquiera esto. No, que va. Y de hecho, mira, te puedo contar una anécdota real, que además ocurrió en el Clubhouse, que fue que una vez alguien me hizo una propuesta para editar, Y me dijo, joder, el día que escribas algo, llámame porque igual te lo edito. Y yo le contesté, me cago en Dios, con la gente buena que hay por ahí escribiendo y que me digas esto a mí, ¿sabes? Pues fíjate, a la vuelta de unos años... ¿Le gustaron tus letras de Balacero? Bueno, no sé, yo qué sé, vete a saber, yo qué sé. Y a la vuelta de unos años ya lo ves. Claro, habríamos bebido los dos, yo qué sé, no sé a qué obedece. Pero eso no lo soñabas, no es un sueño cumplido. No, ni de coña, claro. Pero tú sí cumpliste tu sueño porque tú desde bien chaval, con 13, 14 años, siempre quisiste tener tu puta banda de rock and roll. Sí. Siempre lo has dicho. Sí, sí. Yo siempre, mira, vuelvo a lo mismo. Lo digo desde la más absoluta humildad. No lo digo como presunción, sino que lo digo como comprobación ya, digamos, un poco cuando la vida empieza a dar un poco la vuelta. Yo siempre me he considerado un tipo con suerte. Y el otro día, yo creo que lo conté, no sé si lo conté, porque ya hablo tanto que no sé si lo conté. Me lo has contado a mí. Claro, pues igual te lo conté. Entonces ya te voy preguntando. Esto es una verdad absoluta y si te lo conté, te lo tuve que contar en estos términos más o menos. Yo con 12 o 13 años, la vida consistía en que me salieran rápido las patillas, en que, ¿sabes? Sí, en que tuviera un poco de autonomía de movimiento así hasta donde me llegaban los brazos y montar una banda rock and roll. A la vuelta de 30 años has montado una banda rock and roll, has girado por todos los lados, has editado discos, te has pegado el gusto ese, ¿sabes? De subir al escenario una noche y otra y otra. No sé qué... Hablo desde el punto de vista creativo, ¿eh? Desde el punto de vista personal, es otra historia. Que no me lo creo, estoy súper contento, me dijiste un día. Claro, yo estoy contentísimo. Y luego de repente, pues como dice también aquí un texto de estos, ¿no? Llega a casa una carta al sindicato de la muerte y manda a parar, ¿no? Y dices tú, vale, pues voy a parar por aquí, pero ¿por dónde puedo seguir? Por allí, pues voy a seguir por allí. Y también funciona. O sea, hay que ser en la vida, hay que mantener ese grado de humildad, hay que mantenerlo a veces para decir estas cosas. Joder, ¿qué coño le voy a pedir a este tinglao, ¿no? O sea, yo no puedo estar más contento. Mamá, quiero montar una banda rock and roll. Mira, el niño es tonto. Pum, banda rock and roll. Mira, mamá, voy a escribir aquí. Hostia, pues voy a escribir aquí un libro. Este niño es tonto. Y pum, el libro. O sea, no digo que mi madre me llamara tonto, pobre, que es mi mayor fan, pero me refiero que... Nunci, vamos. Esas cosas, escucha Nunci ahora y te... Claro, bueno. Esas cosas de decir... Joder, pues, ¿sabes? Pues, tú, coño, ¿quieres montar una banda rock and roll y escribir un libro? Por lo que quiere todo el mundo, muchacho, ¿sabes? Anda, vete a estudiar. Coño, pues. ¿Has plantado un árbol, por cierto? Claro, joder, que sí he plantado millones. Déjate, a ver si vas a venir con lo que le falta. No, eso no. Ha montado el globo también. Pero mira, como ya sabes que trabajo en el monte, había plantado cienes y cienes de miles antes de escribir y de montar una banda rock and roll. Entonces, sí, eso lo traía yo ya de casa puesto. Era cosecha propia. Sí, hombre, no, me refiero que ese tipo de cosas. Joder, que a veces yo me lo tomo cachondeo porque te tienes que reír. Pero es verdad que muchas de estas cosas, insisto, no de la vida personal, que es lo importante, ¿no? De esta parte lúdica de la vida o la parte de la vida que atiende más a los sueños, a las ilusiones, a ese tipo de esperanzas, a ese tipo de pasiones, sobre todo. Yo no me puedo quejar. No, insisto, no porque haya tenido una repercusión grande en lo que he hecho, sino porque yo me he convencido a mí mismo y me he demostrado a mí mismo que se podía hacer. Y porque todo eso me ha deparado un mogollón de amigos. Y tú has luchado por hacerlo y has sido constante y trabajador. Sí, porque no hay otra manera. Te voy a decir, quiero montar una banda y te viene aquí todo dado y grabas discos, escribes letras y compones. Quiero escribir un libro y lo escribes así, viene todo de... Y todo tiene su parte no tan bonita y todo tiene su parte de sacrificio. Y te vas llevando tus reveses y has dado tus vueltas y has caminado por un lado y por otro. No te quepa la mínima duda. Pero al final te compensa lo que te compensa. De hecho, yo, bueno, Demi que me conoce muy bien con todo, pero con Balacera el que más, porque Demi fue de los primeros que creyó en ese proyecto cuando no creíamos ni nosotros. Yo muchas veces he dicho, independiente, no quiero que suene mal ni que se interprete mal por el tema de que ha habido cambios de formación y tal y cual. Pero ya Demi siempre le decía, a partir del 2011-2012 tuvimos la banda que queríamos. Es decir, nosotros estuvimos trabajando con Balacera desde el 99, a lo mejor hasta el 2012, que son 13 o 14 años, que es que hay que trabajar. Y no es que no nos gustara lo que hacíamos o lo que veíamos o nos convenciera, sino que llegó un momento que dijimos, así es como nosotros estos 13 o 14 años queríamos sonar. Estas son las canciones que queríamos grabar y esta es la forma de funcionar que queríamos. Organizativa, tal y cual. O pasar simplemente ese momento en el que tú vas diciendo a los garitos que a ver si te dejan tocar un garito, al que te empiezan a llamar, en fin. Ese tipo de giros son los que llevan a que al final te lo plantees y digas, joder, tío, no, no, o sea, se puede pedir poco más a este asunto, ¿sabes? A ver, rular y rular. Ahora tú los libros vas a rular. Ahora, tus planes próximos, inmediatos. Estás en plena presentación. Pero vamos a parar un poco. Vamos a escuchar a ver, otra canción, hombre. Ahora seguimos, joder. Que llevamos hablando mucho. Que me he quedado sin cerveza. Ya pondrás canciones otro miércoles. Dale, hombre. Sergio, dale. Venga, pon una canción. Pues escombro, que las estaba en re. Hostia, pues me ha encantado. Seguimos. Venga, ala. La pregunta con la que me había quedado yo. Que me habéis. Casi me pegáis, pues hostia. Carlos. Entonces, ahora estamos aquí. Estás haciendo presentaciones. ¿Dónde vas ahora con este libro? ¿Qué te planteas y qué le pides tú a este año? Supongo que va a ser todo el año. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes inmediatos? Mira, por una parte, te voy a decir un poco el itinerario que, de lo que ya está hecho, que es. Hemos hecho una presentación en León, en Sputnik, otra en Poblador de Pedro García, en el Club de Lectura, gracias a Álvaro. Y otra en Ponferrada, en el King Kong. Ahora, pasado mañana, vamos a presentarlo en Astorga, en la Casa Panero. Luego hay una fiesta en el Argentino y tal. El sábado vamos a estar en La Bañeza, en Stromboli. Y el domingo en Toral de los Guzmanes. Y luego, bueno, mira, me están poniendo la chuleta. Y luego, el 11 de mayo estamos en la presentación de Lord Wish. Luego voy a estar, que por cierto, me han confirmado hace un ratín antes de llegar aquí, justo cuando estaba saliendo de otro sitio en el que estaba, me ha confirmado que vamos a estar también el 15 de mayo en el Salón de los Reyes, en la Feria del Libro de León, que no sé lo que es el Salón de los Reyes, pero suena que lo flipas. O sea, ahora mismo ahí vienen los Macarras de San Bartolo, en el Salón de los Reyes, señora. Vamos a estar en la Feria del Libro. En la universidad, en el Salón de los Reyes. No, Salón de los Reyes supongo que será en el Ayuntamiento o en la Diputación o en algún sitio así. Bueno, vamos a estar ahí. Creo que ya os diré más finamente. No sé si es a las 8 y luego a las 9 una firma de libros en la carpa de la Feria del Libro, y luego nos vamos a ir a Oviedo el día 1 de junio, a Mieres el día 2, en fin, bueno, eso es lo que está confirmado. Respecto al tema del planteamiento de las presentaciones, resulta que la primera vez siguiendo un poco el itinerario de lo que últimamente hacíamos con la banda, después de León y Astorga nos planteamos irnos a Asturias, irnos a Madrid, a sitios así por ahí fuera y tal, y fuimos. Pero esta vez mi idea era y es aprovechar un poco más la cercanía, ¿no? Porque al final dices tú que yo pinto presentando un libro en Madrid, que está muy bien, está muy chulo, ¿no? Si no lo he presentado ni en La Bañeza, ni en Sagún, ni en Valencia San Juan, ni en Cistierna, ni en Boñar, ni en La Robla, ni, en fin. Entonces, mi planteamiento, y ya lo estoy cumpliendo, porque Pobladura de Pelayo García, Torre de los Guzmanes, La Bañeza, Astorga, tal. Mi planteamiento, y resulta que ahora que estoy en esa tesitura y que eso es lo que quiero hacer, está empezando a llegar ofertas de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, de... Entonces, no sé muy bien lo que está cerrado. Todo. No lo sé. La verdad es que estoy un poco patidifuso, porque yo ya tenía claro que esta vez lo iba a hacer así, y después de mi cambio de planteamiento, me está viniendo un cambio de planteamiento de fuera, que por una parte dices, coño, ¿cómo vamos a hacer esto? Hay que hacerlo, no se puede desaprovechar. Y hace un rato, hablando con un amigo que estábamos ahí haciendo ahí un trabajillo, me lo decía, tío, vete a todos los sitios. Entonces, bueno, pues puede ser que sí, que lo hagamos. Pero quiero decir que es un poco el contraste entre lo que nosotros nos habíamos planteado y lo que está surgiendo. Vamos, que los planes son mover el libro todo lo que queda de año. Vamos, sí, que sí, porque tengo ese año por delante. Tengo esa idea, que un trabajo como este, hecho por una persona como yo, que no tenemos un potencial de promoción ni de distribución enorme, ni que tampoco nos conoce la gente, pues tiene que venir todo a base de picar piedra. Y picar piedra en este caso es cogerlo bajo el brazo, viajar, moverlo y ponerlo en valor, ponerlo en el foco. A ver, aquí nos quedan un par de detalles que me gustaría también a mí comentar, porque a ver, el trabajo de... A ver, tu trabajo de escritura, etcétera, pero aquí hay un trabajo también de un amigo tuyo. Sí, además que, es lo que llama... Es que tienes... Que ha hecho la portada de este y del anterior, David Robles. En la primera portada de Escríbalo yo, léalo el diablo. Eso decidiste tú, lo decidió David. Como cuéntanos un poquito sobre las dos portadas y lo que significa para ti. Porque yo creo que tiene una simbología y que aquí tú no das punta sin hilo. No, bueno, evidentemente todo está... Todo tiene un porqué. En el primer libro yo fui a ver a David, porque lo que sí tenía claro es que quería una portada de David. Primero porque no soy una amistad desde hace años, porque él me conoce muy bien. Es muy importante trabajar con gente que te conozca, porque al final te ahorras mucho tiempo en explicaciones y él se ahorra mucho tiempo en intentar sacar de tu cabeza, ¿no?, lo que realmente quieres. Entonces fui un día a ver a David y le dije, mira, David, voy a editar un libro. No está hablado el tema de la portada con la editorial y tal y cual, pero yo lo tengo decidido, porque el libro se va a llamar así, Escríbalo yo del diablo. Y a mí me gusta este rollo de diablos old school, ¿no? Con, pues a lo mejor en vez de con tibias, con unas plumas, tal y cual, no sé qué. Bueno, tú haz algo. Y claro, cuando me mandó lo que me mandó, ya está, sí. ¿Sabes? Entonces, eso parte un poco, en primer lugar, del talento que él tiene. Y en segundo lugar, de que nos conozcamos. Con las mismas, pues cuando tenía ya más o menos hablado el tema del segundo, el mismo procedimiento, que es presentarme con una botella de vino y un poco de jamón en su casa. La forma de persuadir, ¿no? Sí, y entonces él sale a recibirme con esas formas cariñosas que tiene. ¿Qué quieres, mierda? Ya vienes a por otro, ¿qué traes? Y tal. Y entonces le dije, mira, vamos a hacer otra movida. Y te dije, pero ya, sí, ya. Joder, ya, vete a cagar, que tengo mucho que hacer. Bueno, este rollo cariñoso, ¿no?, que tenemos él y yo. Y entonces yo le doy un poco el esbozo. Digo, mira, se va a llamar La palabra empeñada, es una referencia clara al rollo arriero maragato, a la leyenda de la palabra maragato, tal y cual. Joder, tú sabes cómo veo yo las cosas, tal y cual. Lo mismo. ¡Pam! Me sale con esto, que es brutal, ¿no? Luego ya, pues tiene sus matices. Hostia, quítale aquí un poco de todo, ponle aquí un poco más. Bueno, la prueba de impresiones, esto es una mierda, no sé qué, no me gusta cómo queda, está muerto, vuelve a hacer no sé qué. Bueno, siempre hay ese rollo, pero al final yo miro a David y le veo que está disconforme, que se mosquea, que se da la vuelta, que vuelve, que busca otra solución. Y en el fondo yo a mí me la trae floja, porque sé que va a hacer un trabajazo. Sí, esta ocasión hizo todo, o sea, no solo hizo el dibujo, el diseño, sino que acabó haciendo todo el contenido de portada. Luego, evidentemente, esto pasa por el diseñador de la editorial y por más gente, pero bueno, sí, la idea, digamos, como tal, la idea a bloque es de él, y él la ha llevado adelante, que es una cosa, pues eso, que también se lo digo a todo el mundo por ahí cuando me pone, joder, o sea, esto entra por los ojos. Sí. Tú cuando vas con algo por ahí, tienes tal que cual. Ir con algo bueno, de calidad, que haga bueno lo de dentro. Yo esto solo decía muchas veces a Óscar de la Huerga, que era el que hacía los diseños de los discos de Balacera. Decía, Óscar, tú consigues algo y es que la gente antes de escuchar y decir si le gusta la banda, ya se haya tomado en serio la banda, ¿no? Y entonces le doy mucha importancia, considero que es muy importante esto. La otra portada también, pero esta es brutal. Esta es, no le falta detalle. Es más, yo al principio de verla me parecía que era un corazón. Sí, al final, si te das cuenta, lo que hace es ese efecto de que las dos manos, al empeñar su palabra y al unirse, hacen, se ponen como incandescentes, ¿no? Y es como un, sí, como un latido, ¿no? Tanta, cosa así. Tanta vena, tan... Sí, al final es un poco... Sí, sí, a mí, rollo, me, ¿no? A mí como, al principio cuando me lo enseñabas, antes cuando yo tenía ese... Tú siempre tienes el adelanto, pájaro. Ese adelanto, y yo al principio, bueno, veislo sin gafas y... Hostia, esto es un corazón, ¿no? Esto es... Cago en Dios. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, da un poco la imagen de ese corazón latiendo y de esa especie de ignición, ¿no? De cuando dos manos se comprometen, ¿no? Que sale como una especie de... Que se pone incandescente. Sí, sí. Entonces es un poco lo que buscaba la portada, sí. Realmente le estoy muy agradecido a David, porque eso que hace él es algo... que forma parte de ese mundo mágico que yo no comprendo, ¿no? El decir, hostia, tengo en la cabeza una idea que podría ser así, y el tío te la pone, ¿sabes? Delante de la cara. Entonces, y sí, otra cosa también, antes de que te vayas, otra cosa a la que tú le estás dando mucha importancia y para ti la tiene, son el hecho de los dos prologuistas que has tenido en esta ocasión. Totalmente, sí. En el primer libro, el prólogo corrió a cargo de Felipe Zapico, que fue otra cosa, pues eso, mira, ves, ahí tienes un caso de un tío que yo desde pequeñito le he escuchado, siempre en mis sesiones de aquella, ¿no? Cuando empecé a pinchar con 16 años, siempre ponía temas de los Deicidas, tal. Luego empecé a leerle, porque es un gran poeta, es un tío súper creativo y súper original. Y un día, pues se lo dije a Jesús, al editor, digo, oye, mira, como a mí me gusta este pavo y tengo mucha jeta, oye, pues escríbele. Y le escribí, digo, Felipe, mira, vamos a editar un libro y tal. Joder, si te apetece, sin compromiso y tal, pues, coño, si escribieras unas letras, algo te estaría muy agradecido, porque, coño, yo te leo mucho y yo qué sé, en fin, tío que llevo 30 años cuando no es escuchándolos leyéndolo, eres de la tierra, en fin, bueno, que si tienes un rato libre y tal y cual, y a los X días, plas, ¿no? En el correo, plum, digo, hostia, no me lo puedo creer. Esas cosas, ¿no? Que no tienes ni por qué, digamos, coincidir en estilos o en según qué cosas, ¿no? Pero que ese tipo de persona que dices tú, joder, ole los huevos de este tío, ¿no? Que va toda la vida con este rollo y está defendiéndose como gato panza arriba, ¿no? Vale, pues esta vez ha sido una cosa por el estilo, solo que doble, ¿no? Porque la idea de que Arcadio escribiera unas líneas ya viene de antaño, cuando yo prologué una novela suya, e incluso de más atrás, cuando ya nos conocíamos hacía mucho, con las colaboraciones en Rock Nación, en el fanzine. En fin, bueno, me apetecía que, ¿sabes? Siempre tiene que haber un vínculo. No vale ese rollo de figurar, de voy a invitar aquí para que la gente diga, hostia, en este libro prologa no sé quién. No, bueno, al final a mí no me llama eso. Y entonces, la idea de Arcadio estaba clara, porque tenemos una amistad desde hace muchos años. Y luego, como bien dijo el otro día Jesús Palmero, yo sufrí un flechazo, ¿no? Un día que me encontré por Facebook y una reseña de, hostia, digo, mira, pues si hay un libro aquí... Coño, qué guay, un libro que habla de Big Mama Thornton, ¿no? A mí es un personaje que me interesa hace muchos años, ¿no? De esa época del blues de verdad, ¿no? En el que era todo tan difícil y más para una chica negra, ¿sabes? y joder, pues con lo que me mola a mí Big Mama Thornton, ¿quién habrá escrito esto? No, ya, así. Noemí Sabugal, digo, mira la que majeta, Noemí Sabugal, leonesa, descendiente de Ciñera, no se pone, digo, pero me cago en Ross, ¿cómo es esto tal? Esto no puede ser, esta mujer, pam, me leo el libro, joder, cómo mola el libro. Y un día me dice Jesús, oye, ¿quieres venir y tal a hablar en una presentación del libro de mi Esto es como lo que hablábamos antes, pero después tener más suerte en la vida, no me jodas. Y me presenta allí tal, y claro, yo me pongo con este rictus serio, ¿no? Que digo, las cadenas y las patillas, digo, soy un tipo duro, y me pone ahí serio. Allí en el estrado y tal, y de repente miraba así de lado para Noemí y me dice, hostia, que no se me note que la admiro mucho, ¿sabes? Ese rollo de voy a aparecer aquí, ¿qué tal? Y me faltaba pedir un autógrafo, no se lo pedí porque no se lo pide nunca a nadie, pero vamos, fue lo que me faltó. Y entonces un día pensando en casa dije, vale, ya tengo un poco atado a Arcadio, pero joder, si esta chica quisiera escribir algo, y entonces hice el mismo procedimiento. Digo, oye Jesús, será mucho atrevimiento, se prueba, y la mando un escrito, joder, Noemí, tío, digo, es que me molaría, me haría un mogollón de ilusión ¿sabes? Que la putada es que, pues si esto era un lunes, pues que lo necesito ya el lunes, pues a lo mejor el lunes que viene, ¿no? Porque, pero bueno, tú sin compromiso, lo que tuve, al lunes siguiente, tío. Y encima lo clavó como Mariano Muriesa, bueno, ¿no? Es para flipar, ¿eh? O sea, porque claro, una cosa es que yo se lo agradezca a este rollo y otra cosa es lo que escriben, ¿sabes? Porque el prólogo de Arcadio es brutal, ¿no? Pero, por ejemplo, el prólogo de Noemí es una cosa que yo me quedé leyéndola y se lo decía a Isa, digo, pero pues es posible, si yo con esta chica he hablado dos ratos, ¿sabes? Se había empapado el libro entero, lo había comprendido mejor que el 90% de la gente que lo va a leer. Y yo he hablado con ella dos veces en mi vida, ¿sabes? Y pone aquí una serie de cosas, porque yo nunca hablé con ella de lo que yo leía, ni mis gustos y tal, ¿sabes? Y se arranca aquí la muchacha, Ser piel roja, se llama el prólogo, ¿no? Ya, bueno, eso ya lo leerá cada uno. Pero hay aquí un momento que, bueno, empieza a hablar del libro, pa, esto así, esto así. Bueno, la chica muy bien, ¿no? Porque para eso es una escritora y periodista como Dios manda. Y al final pone, no sé si Juan Carlos lo sabe, pero siente el deseo de ser piel roja, como Frank Kafka y como Leopoldo María Panero. Digo, me cago, pero puede ser posible. He hablado con esa chica dos veces en mi vida. Y se ha empapado este libro, ¿sabes? Y me devuelve un prólogo y dice, ahí vas tú, pájaro, ¿sabes? ¿Qué te crees, que no te he calado? O sea, son de esas cosas que... Y entonces, claro, ya con este prólogo lo mando a la editora y digo, mira, o sea, venga, por favor, vamos ya con esto, adelante, aunque lo mío sea una castaña, ¿sabes? Hay que editar esto solo por estas cosas. Entonces, claro, pues vuelvo a lo mismo, ¿sabes? A riesgo de ser redundante, pesado y todo lo que tú quieras, no se puede tener más potra en la vida, coño. O sea, ¿cómo voy a andar yo por ahí, tío, que no sea con esta sonrisa que manejo? Si tú me dirás a mí, claro. Bueno, ahora que se nos acaba el tiempo, y sabiendo que este libro es mucho más difícil que el primero... Más difícil de que funcione, me imagino. Sí. ¿Qué objetivos te han marcado con él? ¿Qué esperas conseguir con él? Nada. Lo que tenía que conseguir con este libro ya está. Ya está. Que es que haya un señor serio, formal, ¿no? Un señor de estos que se levanta por la mañana y se viste por los pies, como dice un colega mío, moderno, no como dice, no recuerdo cómo dice. Bueno, en fin, una persona de bien, un señor por su sitio, que le ha interesado. ¡Pum! Ya está, objetivo cumplido. Primer objetivo. Segundo objetivo. Oye, me voy a sentar aquí a contar a la gente que traigo esto bajo el brazo, ¿no? Como si fuera una barra pan, pero bien hecho. Y la gente viene. ¿Sabes? Ese rollo. ¿Cuántas veces lo hemos hablado organizando conciertos y tal? No, es que el fin de semana... Es que es muy mala fecha, porque la gente se va al pueblo. Venga ya, joder. La gente va donde quiere. De toda la vida. La gente va donde quiere. Entonces, llegas allí. Ah, pues mira, pues la gente. Es que a última hora han contraprogramado ahí en otro garito un libro de... no se queda el pum, vale, que sí, pero sabes, o sea, esto es lo que hay, pum, la gente va. Y no es una cuestión de competir, es una cuestión de... Tú te sientes allí y dices, poño, pues la primera parte estaba conseguida porque aquí está el tinglao, y la segunda resulta que aquí hay, me da igual, un ciento, que una docena, que un millar, que un billón, aquí hay gente que esto le interesa. Entonces, ya está. Ya, el recorrido de este libro se lo marca el solo a partir de aquí, pero el objetivo que yo tenía está, que es que... Alguien le interesa editarlo y alguien le interesa leerlo. ¿Crees que puede haber un objetivo más grande para esto? Y volver a la carretera. Y volver a la carretera, por supuesto, porque además, igual que los discos siempre fueron la excusa para ir por ahí a ver a mis amigos y tal y cual, pues ahora esto es lo mismo. Yo ahora esto me cojo bajo el brazo y me dicen, oye, Joaca, que quiere que vengas a no sé dónde. Pues claro, hombre, ¿cómo no voy a ir? Y nos vamos por ahí y volvemos a reencontrarnos con los amigos, vamos a reencontrarnos con los viajes, vamos a reencontrarnos con esa escena cultural, ¿no? De da igual cómo se llame, cómo se apellide, esa escena cultural, al fin y al cabo. Y nos vamos a encontrar con todo ese mundo mágico que subyace debajo de Masterchef y La Voz, ¿sabes? Y los debates políticos y toda esta mierda, ¿sabes? Nos volvemos a encontrar con ese submundo, con eso que está siempre ahí, pero que mucha gente no sabe ver, pero que realmente es lo que al final a nosotros nos alimenta de gasolina el depósito. Este libro tiene que pasar la prueba de fuego. ¿Qué es cuál? Tenemos que llevárselo a Ruth. Ah, por supuesto. Por supuesto. Ruth, mira, Ruth no sé si es consciente, pero es probablemente la persona que más haya salido en todas las presentaciones de todos los libros. Y sois testigos, ¿eh? O sea, puedes decírselo con toda libertad. Digo, Ruth, de la persona que más habla este pavo cuando sale con el libro en la mano es de ti. Una crítica literaria desde el corazón. Sí, sí, la crítica. O sea, hay que llevárselo a ver qué opina esta vez. Sí, sí. O sea, a lo mejor ha mejorado. Hay mucha gente que me ha dicho, pues yo aquí veo un poco el doblez que supone que a la vuelta de la esquina te hayas reencontrado con muchos autores de los que de pequeño inundaron tu conciencia y que te han traído al pairo de todo este. Y llega Rudy y dice, pero qué puta mierda es esto. Entonces yo digo, joder, esta chavala sí que ha hecho una crítica como Dios manda, porque ha hecho una crítica del bar y de la calle, coño, que es donde nosotros estamos. ¿Cómo no la voy a creer? Con eso y las tortillas que hace, por favor. Bueno, que ya son menos cuarto, te tienes que pirar. ¿Algo más que nos quieras decir? Me tengo que ir porque al final, después de una hora y tres cuartos subidos hasta el globo, ¿sabes? En este viaje tan había, chulo que hacemos. Había aguantado bien. Teníamos que haber empezado como antes, claro. A las 6:30. Sí, no, pero me refiero que... No, claro, yo creo que lo voy a contar. Pero me refiero que después de este rato tan, tan bueno y tan de ensoñación y tal, pues volvemos a la realidad, que me tengo que ir porque mi señora sale de trabajar, la tengo que ir a buscar, porque aquí vivimos de trabajar, sí. No vivimos de la farándula ni de y todo además, este cuento barato. Y además estamos en abril y está nevando en León. Exacto. Entonces, pues nada, oye, me voy a ir a cumplir como un paisano, ¿eh? Uh-huh. Y aquí paz y después gloria fuertes. Pues si no tienes pues nada más que decir. Sí, hombre, claro que tengo que decir, pero no me da tiempo. Vale, pues Paciano, Paciano te va a contar algo. Cuéntame. Yo tengo que decir que nunca, nunca... He visto terminar un concierto de Balacera sin que suene esto. Qué tío más grande. Ellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Que fue de mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar. Dejaron de chorar. Y se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal, muy mal, muy mal. Aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad debieron aprobar. Y ahora viven en urbanizaciones a las que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues aquí rompiendo parches cerca de mí. Menos mal. Mis amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Te condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Te condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Te condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Muchas gracias, Madrid. Hasta siempre. ¡Toma la balacera! Una noche de rock. No, una noche de rock. Nada más. Una noche de rock. Bueno, pues todo un placerazo tener aquí a Juan Carlos hablando del libro. Podríamos estar pasando no dos horas, sino las que hicieran falta. Siempre un placer. Y dicho esto, vamos de concierto. Vamos primero a anunciar las presentaciones de La Palabra Empeñada, de este libro, las que quedan pendientes, que son este fin de semana, 26 de abril, estará en la Casa Panero en Astorga, tras lo que habrá en el argentino una fiesta, como solemos hacer, pues concierto con una pinchada a cargo de Franón. Estaré yo también y estará el DJ, el, ¿cómo es?, Marciano Sound Noro. Para el 27 de abril en el Stromboli de La Bañeza, para el 28 en Toral de los Hombres Buenos, de los Guzmanes, del 10 al 18 de mayo en la Feria del Libro de León, el 11 de mayo en el Bar San Isidro en Quintana de Ranero, presentando el All Wilts también, el 1 de junio en el Último Mono de Oviedo y el día 2 en el Rodapié de Mieres. En cuanto a la agenda de conciertos de León y provincia, los que sabemos y tenemos, este viernes 26 de abril en el Espacio Vías estará Fridonia y Zabriski. También este viernes en la Sala de la Vaca de Ponferrada estará MCD y Chapel Punk. Para el día 28, para el domingo, en la Taberna Bar Cuervo aquí en León estará Lemon y Tal. Pasamos al 4 de mayo en el Clubhouse Libertados estará el sexto Rockin' and Rodin' con The Trooper Swing Band, The Holy House, The Olaf y los Bidones y el mítico Robert Gordon acompañado de los Trastornados. También para ese 4 de mayo en el Gran Café estarán actuando Immaculate Full en acústico. Llegamos al 10 de mayo en el Club Valentino estará Fusilis. 17 de mayo en Villa Zelama se celebra el séptimo Trompa Rock con las actuaciones de Oveja Modorra, Sacha y Every Night. Para el día 17 también en la Sala La Vaca de Ponferrada estará Poncho K. 19 de mayo en el Pub Babylon, Alpaca y Escuela de Odio. Para el 28 de mayo en el Pub Babylon, Raw Colors y Rojo 5. Y luego tenemos el fin de semana del 25 y 26 de mayo en Quintana Ranero, el Old Wheels, la cuarta edición. El día 25, actuación de los Lobos Negros y el día 26, los Malditos. Y el 8 de junio, apuntarlo, 8 de junio, en el Espacio Vías, Abogado del Diablo y Topo celebrando el 18º cumpleaños de este programa Rock Nación.